El Yankee 212, deportado del norte, sin visa y pasaporte. ¡Bum! Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. Estando preso, yo conocí a True Life, que fue a matar a alguien, está haciendo live en la Corte Federal. Mira a Foxy Brown, que la metieron presa por credit card. Son cosas de la vida, son cosas real. El año pasado deportaron a Chain, hay man en las prisiones por matar a otro man. Ya no tienen amigos ni libertad, sé que preso tú no quieres estar, pero por lo que hiciste tienes que pagar. No hay nada más bonito que la libertad, no hay nada más bonito que la libertad. ¡Bum! Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. Pasó el tiempo, llegó un paisano, un brasileño y un dominicano sin fianzas, sin derecho. Fueron arrestados y a 15 años fueron sentenciados. Si los vieras, estaban bien agüitados. Yo me les acerqué, les regalé un cigarro para que se sintieran más relajados. Les conté en mi caso lo que había pasado, que un sapo a mí me había choteado, que por segunda vez iba a ser deportado. Él me contestó, tú eres un bacano. Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. El gobierno político y senadores encierran a los pobres sin precauciones. A veces ellos cometen muchos errores. Hay mucha gente presa sin fechoría, que el mismo gobierno le ha jodido su vida. Sin un hogar y sin su familia, lleva 10 años preso sin condena todavía. Él sigue sufriendo noche y día, rezando el Padre Nuestro todos los días. Yo, ¿te vas o tú? Bien, mi pana, me voy, ¿y tú? No sabes cuántos años llevo aquí esperando mi salida. Oye, mira, tú no te preocupes por eso, que solo Dios te va a sacar de ti. Es el único que te va a ayudar, mi pana. No te preocupes, man. Yeah. ¡Se van duras! Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. Vengo saliendo de la prisión, vengo saliendo de una big mansión. El Yankee 212, a Confisturio lo conoce. Esa es una historia de la vida real. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando?